tus manos. Estás aquí. Estás aquí. Estás aquí. Estás aquí. Estás aquí. Estás aquí. Cántalo. Estás aquí. Estás aquí. Estás aquí. Estás aquí. Estás aquí. Estás aquí. Está en mí. Tu amor que me rescató vive en mí, vive en mí. El poder que vence a la muerte está en mí, está en mí. Amor que me rescató vive en mí, vive en mí. El poder que vence a la muerte está en mí, está en mí. Está en mí.